Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido Podcast 487. Este es Alex Nation quien les saluda, y por aquí en compañía de el hombre que, gente, que House Network está buscando para contratarlo para una serie de cómo hacer mudanzas efectivamente y maximizar el uso de los recursos ambientales, el señor Gatonejo, Juan Carlos. ¿Qué está pasando, bro? Uepa, Alex, saludo a todo el mundo. Hoy de estreno desde el estudio N, llegando a ustedes. Y ya, Alex, tengo por ahí cuadrado con HGTV. Tenemos ya HGTV. Casi el show planchado. Vamos a ponerle Movie Nightmares. No. No, gente, ya me mudé para la casa nueva, pero hemos tenido un montón de trabajo porque pues queríamos pintar acá antes de mudarnos y el estimado de tiempo se nos fue. Yo le pusimos eso en 5 días, lo pintamos, estuvimos 7 y no acabamos, nos faltó un chispito, pero ya se nos había acabado el tiempo. Y entonces el plan original era 5 días de pintar, 2 días, para mudar las cosas, y el resto pues trabajar en la casa anterior. Mano, de que tuvimos que mudar las cosas sábado, domingo bregamos aquí con eso, lunes estábamos que no podíamos y nos quedamos más en baja porque estábamos mega explotados, más martes comenzaban las clases, yo volví al trabajo, en el mar y volví al trabajo, y entonces pues okay. Entonces ahora estamos los fines de semana, vamos a la otra casa a bregar. Aquí todavía hay un jeguero grandísimo de caja. Llegamos del trabajo y pues abrimos una cajita y acomodamos por ahí y ya se acabó la noche. Y y así seguiremos. La semana hacemos lo que podemos aquí y los fines de semana hacemos lo que podamos en el otro lado. No, la mudanza, típicamente uno puede ser la persona más organizada, tú puedes planificar todo, pero hermano, siempre pasa algo, ¿sabes? Siempre hay un pequeño atraso en algo, o maybe te quedaste corto de caja, o algo no te cupo como tú pensabas que te iba a caber. Siempre pasa algo. Y aún con toda la organización, siempre las mudanzas son cansonas. Son cansonas. Es fuerte. Nosotros nos levantamos domingo, luego de sábado haber mudado las cosas, de que nos dolía todo el cuerpo como si nos hubieran dado una carga, porque éramos Nelmar y yo solamente ahí. Y en verdad que uno se cansa un montón y todavía nos quedan cosas fuerte. Porque también subestimamos cuánto espacio necesitábamos en el camión, y entonces todo lo de la casa ya está, pero por ejemplo la mesa del patio, las sillas del patio, el grill, la cortadora de grama, todo eso está en la otra casa, pues no cabía, y son cosas que tú realmente no puedes poner encima de otra cosa porque tú sabes que todo eso se mueve dentro del camión. Y la mesa del patio, el tope es de cristal, ahí no se puede. La cortadora de grama, tú no deberías ponerle ningún peso encima ni nada de eso. Son ese tipo de cosas donde, okay, no tenemos una buena solución. Vamos, bregamos con eso luego. Lo bueno es que no teníamos que desalojar la otra casa para tal fecha y nada. Vamos ahí con calma. Sí. Hermano, que bueno, por lo menos ya, ¿verdad? Lo importante es que las camas están montadas, los enseres, porque obviamente sin eso no se puede vivir, neveras, estufas, tú sabes. Sí, de hecho, acá, y es una cosa, por lo menos que yo he experimentado en Minnesota, no sé si sea cierto para el resto de los estados de los Estados Unidos, si es algo cultural, pero acá tú te mudas, se ha rentado, se ha comprado, la casa tiene su estufa, su nevera, todos esos enseres de cocina, eso se queda en la casa. Sí, los dejan. Yo creo que eso es cultural de Estados Unidos. Sí, porque en Puerto Rico tú, aunque alquilado vayas, tienes que llevar la nevera. Sí. Y es como que, oh, my God, cuando yo me mudé para acá, this is so great, que no tenemos que bregar con eso. Eso es parte de la casa. Y yo estaba viendo un video en YouTube de una muchacha que se llama Mrs. Itz, creo que es que se llama ella. Y ella hace video de cómo se vive en Japón. Ella es japonesa, habla inglés y hace sus videos de vivir en Japón para el público anglosajón. Y ella estaba comentando que en Japón tú vas y ni bombillas tienes. Tienes que llevar tus propias bombillas, porque las bombillas las llevan. Ya, diablo. You know. No hay bombillas, pero... Wow. Yeah, pues mira, ahora que tú dices, y me acuerdo que cuando Sparrow compró su casa, yo me acuerdo que cuando nos mandó las primeras fotos también, la casa tenía nevera estufa, que después él la cambió. Pero sí, sí, parece que es cultura de Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico, papi, tú te mudas una casa y créeme que lo mejor que vas a encontrar va a ser una silla. Sí, acá lavadora y secadora están también, son parte de la casa. Yo imagino esa cultura, fíjate, una cultura, porque tú dices, me mudo, son en seres pesados que tengo que cargar, o sea, que son menos que tengo que cargar. Sí. Tú sabes, porque para donde voy, de seguro, ya hay esos mismos enseres. Sea, y si tú llegaste ahí que no los compraste, pues no es pérdida, tampoco es ganancia, uh-huh. porque están ahí. Sí, exacto. Si todo el mundo está en la misma página, uh-huh. brega. No. That's cool. Fíjate, no me acordaba de ese detalle, de que sí, he visto así como que videos y cosas, y fotos de lugares que sí, que tienen la que después los dueños decidan cambiarla por algo mejor. Okay. Sí, eso, ya, yeah, exacto. Eso eventualmente pasa. Nosotros cuando compramos la casa anterior, lo primero que hicimos fue reemplazar la lavadora y la secadora porque eran más viejas que el andar a pies. Y entonces, ya a este punto, pues ya son viejitas, ya tienen 12 años. Cada en ser, pero están muy buenas condiciones. Pero al mudarnos para acá, nos topamos otra vez con lavadora y secadora viejita. Y son más viejas que las de nosotros, que tienen 12 años. Y pensé en hacer un switcheroo, en coger estas de aquí, mandarlas para la otra casa. Como que, ay, no, eso es mucho trabajo. Especialmente con la conexión para la secadora. Como es una conexión de gas, tienes que llamar a la ciudad para que vengan a inspeccionarte la inspección. Para la conexión, la conexión que tú hagas con el gas, tienen que venir ellos y certificarla. Cosa de que no venga alguien y haga un mal trabajo y explote medio vecindario porque no la conectaron bien. Y yo como que, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. Entonces, la nevera, nosotros compramos nevera hace como 8 meses atrás. Y ahora nos mudamos para acá y dejamos la nevera allá. Aquí hay otra y la de aquí está en muy buenas condiciones, hasta más grande que la que teníamos allá. So, nice. Como que, okay, el que venga next va a tener nevera nueva. Nice. Ah, pues muy bien. Pues awesome, nice. Como tú dices, eso poco a poco, por día, pues coges una cajita, uno o dos cajitas. Y cuando venga a ver dentro de un par de semanas ya están set. Están ready. Ya, para Navidad. Vamos a ver, ahora mismo tenemos que avanzar, porque ya por ahí se acerca el frío y hay cosas aquí en la casa que tenemos que hacer los fines de semana. Yo que no me encanta cortar grama, ahora tengo como el triple de grama para cortar. Oh, my God. Lo que sí es que donde vivo, como es más campo, no hay aceras. Por lo menos no tengo que paliar nieve en la acera. Tengo que asegurarme de que el carro salga por el driveway, pero no tengo que ir a paliar la acera menos de 24 horas, porque si no vienen a multarme. So, en ese caso, pues por lo menos un poquito más flexible. En el Mari tiene una HR, ¿cómo es que es? ¿Un HRB? No, una CRB. Una CRB. Ah, una SUV, No, no, es una CRB, una CRB de Honda. Por eso, CRB es el modelo, okay. Sí, so, que eso corre bastante bien, aun cuando haya un par de pulgadas de nieve, eso. Nice, el carro mío no sale ni para el carajo, pero el de ella sí. duro. Pues hermano, poco a poco esperamos, ¿verdad?, que sigan disfrutando de esa nueva adquisición, de esa nueva mansion de gato. Gracias, el nuevo gato castle. El palacio de las cajas. Gato se inventó ahí un escritorio con caja, papi, que yo dije sinceramente. Ecológico. Eso es eco-ecológico, papi, eco-friendly. Greenpeace estuviera orgulloso de gatos en ese escritorio. Okay, you're doing it, bro. That's the way. That is the way. No, papi, a mal tiempo, papi, va a poner las cajas, porque la computadora es lo que les promonto. Sí, no, calma. No hay break, como que, okay, pues vamos a ir a buscar un escritor. No hay break para eso ahora mismo. No si tenemos... la caja te funciona, keep going. Sí, de hecho, no tenemos mesa de comedor, porque desde hacía tiempo queríamos deshacernos de la que teníamos allá y la dejamos. Y no tenemos sofá tampoco, porque el sofá estaba bien malas condiciones, el sofá que teníamos en la otra casa. Entonces nos traímos el love seat, que nadie se sentaba en el love seat. Entonces es el mueble que tenemos. Se ve gracioso porque tú miras la sala y está este mueble para dos personas nada más y no hay más nada. Y la sala bien grande. Sí, pero ya, y poco a poco cuando tengamos break también, pues nos traemos la tienda, eso es... y qué sé yo. Seguro, poquito a poco. Lo importante es que ya están, ya tienen el techo asegurado. Oh, yes. Entonces, eso era, eso es lo primordial. Y pues muchas felicidades, caballito, ¿verdad? Que la disfruten un montón. Y dicho eso, gente, vamos entonces con nuestra agenda para esta semana en el podcast. Tenemos las noticias y todas las sesiones que a usted le gusta. Así que vamos a comenzar rapidito con noticias más relevantes para esta semana. Y gente, cuando usted pensaba que esta franquicia, esta serie de videojuegos, juegos en mobile, películas, en fin, esto estaba muerto, te dijeron en tu cara, no señor, esto continúa, y estamos hablando de Assassin's Creed. Y es que esta semana hubo un evento en donde Ubisoft hizo su presentación por plataformas de live stream de Ubisoft Forward, en donde estuvieron compartiendo su roadmap, o ¿verdad?, su plan de trabajo específicamente para la franquicia de, wow, de Assassin's Creed. Por eso dije, cuando usted creía que no venía, le meten 10 tazas de caldo caliente de Assassin's Creed. Oh my God. Anunciaron un montón de contenido para Assassin's Creed, incluyendo juegos nuevos, va a haber contenido para celulares, juegos móviles bajo la compañía de Netflix, más contenido para los juegos existentes o nada. Lo primero es que obviamente estuvieron anunciando que por ahí ya viene una nueva entrega en la serie, que es Assassin's Creed Mirage, que este pues obviamente nos lleva a las raíces de lo que fue Assassin's Creed 1, y todo esto pues está regresando a esa época con un personaje que vimos en la expansión de Assassin's Creed Valhalla. Esto lo habíamos comentado la semana pasada con Gio, pero aparte de eso, también estuvieron anunciando que por ahí también se acerca Assassin's Creed, y el nombre que tiene hasta el momento es Codename Red. Y este es el proyecto que va a llevar la franquicia de Assassin's Creed a el Japón feudal, algo que mucha gente llevaba tiempo pidiendo, y gente, ahí está, ya lo tienen, viene un Assassin's Creed en esta época, como dije, Codename Japan, porque no se sabe, les digo, perdón, Codename Red, porque pues, por el momento no tienen el subname set para este juego, pero este, por lo menos de todo lo que anunciaron, es el que a mí más como que me interesa. Que obviamente Japón feudal es una historia rica de muchas historias. Los visuales deben estar brutales. So, yeah, vamos a ver, ¿verdad?, cómo Ubisoft trabaja. Porque era yo, estas épocas históricas, ellos las trabajan bastante, bastante bien. Aparte de eso, pues también estuvieron anunciando otros proyectos, como por ejemplo Assassin's Creed Codename Jade, Assassin's Creed Codename Hexen, y la colaboración con Netflix. Estos proyectos están bajo lo que ellos denominan el hub llamado Infinity, que es como, ¿verdad?, este hub en donde van a estar todos estos universos, todos estos contenidos entrelazados entre sí. Eso es lo que Ubisoft tiene planificado para, ¿verdad?, el futuro de Assassin's Creed. Entre las cosas que se mencionaron, es juegos que van a ser multiplayer, juegos para celulares y, obviamente, la colaboración con Netflix bajo la división de videojuegos de Netflix, y en fin, o sea, todo el mundo está como que, oh my God. Y aparte de eso, anunciaron un último contenido para Assassin's Creed Valhalla, que va a estar bajando completamente gratis para el juego. So, oh my goodness, gente, Assassin's Creed no quiere morir, se mantiene relevante, siguen sacando contenido, esto no acaba, oh my God, gente, o sea, Tato, esto no quiere morir por ningún lado. Mano, es impresionante que aún tantos años después todavía Assassin's Creed siga siendo relevante. Ellos le han dado durísimo a esa vaca y todavía parece que sigue dando leche. Tú sabes que hubo unos años donde se tomaron como que una pequeña pausa y probablemente reevaluaron lo que estaban haciendo, y ahí es cuando viene a salir este Origins, me parece que era que se llamaba, el que era en Egipto, con un cambio y un ajuste a la fórmula clásica que habían estado rehusando por un sinnúmero de veces. Yo no sé cómo estarán las ventas de esto, pero aparentemente están sólidas, porque pues están con ánimos de sacar muchísimos proyectos. El brand recognition, la licencia, tiene mucho peso, mucho reconocimiento de la gente, así que es un producto que entiendo que es bastante deseado. Es cool que sigan haciendo proyectos, para el que le guste, pues que siga por ahí consumiéndolo. Yo sé que nuestra amiga Kitty Norlu, ella es fanática de Assassin's Creed y le mete a Valhalla. Así que me imagino que está apuntada para estos proyectos. No, y hay para la gente de la comunidad que le encanta. todo lo que es Assassin's Creed. A mí, obviamente, me gustaba mucho Assassin's Creed. Obviamente, llegó un momento que entendí que la franquicia se fue como que un downhill, un downward spiral, por decirlo así, y me quité. Me quité porque empezó a salir tanto juego tan consecutivo todos los años. Algo así como Call of Duty, uh-huh. Que llegó un momento como que, okay, I'm tired. Y sumar a eso que muchos de estos proyectos, lamentablemente, los juegos estuvieron malos. O sea, juegos con errores, bugs, en fin, un montón de cosas que puso la franquicia por el piso. Tú sabes, y no fue hasta entonces que sacaron Origins, que como que despegó un poquito, sumar a ese Odyssey y Valhalla, que fueron estos últimos tres proyectos grandes, grandes, juegos grandes, con muchos sidequests, mucha exploración, la acción. Aún así estaban alejados de la fórmula, de lo que era stealth y todo esto, que ellos aseguraron que en estos juegos, por ejemplo, Mirage va a estar regresando a esa fórmula, de lo que era el asesinato a escondidas, que eso era lo que era Assassin's Creed. Tú sabes, esos asesinatos oscuros detrás de las paredes, detrás de los halls y todo esto. So, ellos quieren volver a esa dinámica. So, vamos a ver si con Mirage pueden hacerlo. So, wow. Pero sí, gente, contenido de Assassin's Creed, que ni votando, wow. Así que, suelte ahí, suelte ahí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta que ya se dio a conocer el primer contenido descargable para Cyberpunk 2077. El mismo lleva por nombre Phantom Liberty y se espera que salga el próximo año, entiéndase, el 2023. No hay fecha exacta, pero me imagino que si lo dijeron ahora, temprano en el 2023. Phantom City estará disponible para Google Stadia, PlayStation 5, Windows PC y Xbox Series X. Si usted notó ese listado, ya sabe que este DLC no viene para las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Por lo menos ellos no mencionaron estas plataformas en el anuncio. Probablemente se les va a ser difícil poner eso a correr de manera apropiada en las consolas de pasada generación. Todos conocemos lo que pasó con el juego cuando salió para PlayStation 4 y Xbox One, que el juego estaba pero que malito, malito, malito, y usted necesitaba ya sea correrlo en una versión Pro de dichas consolas, o correrlo en consolas de actual generación, para que tuviera un rendimiento mejor. Pero ya, esto pinta que no va a salir para las consolas de pasada generación. El juego tiene actualmente un parche, el 1.6, llamado Endrunners, y este va a ser el último update, la última actualización para PlayStation 4 y Xbox One. Endrunners se llamó de esa manera porque está atado a la serie animada que va a estar estrenando en Netflix la próxima semana. Así que cositas pasando con Cyberpunk. Me sorprende que se hayan tardado tanto con esto. Lo que me hace pensar es que tuvieron gran parte de sus recursos enfocados en mejorar el rendimiento del desastre anterior, del desastre que tuvieron con esto. Ellos le han dado muchísimo, muchísimo cariño a los juegos en cuestión de rendimiento, al juego de Cyberpunk en cuestión de rendimiento. Hubo un momento que el juego se conseguía súper barato. Yo llegué a verlo, me parece que en $5 en Target en algún punto. Ya no se consigue ese precio. Ya yo diría que el juego está al nivel que debió haber estado de salida. Y subió un poquito de precio porque ahora es un poquito más atractivo, pero tampoco no va a llegar otra vez al nivel de $60, lo cual quizás fue una pérdida para ellos grandísimo ante todo el backlash que enfrentaron con el estreno del juego. No, sí, concuerdo contigo. Y una pena porque muchos de los amigos de la comunidad que lo jugaron y lo han terminado concuerdan de que el juego es bueno. O sea, sí, que el juego es bueno, la historia es buena, el action está muy bueno, pero obviamente los bugs y ciertas cosas que se sentían que estaban como que incompletas, pues le restó mucho. Pero una vez el juego se fue arreglando, mucha gente le volvió a meter mano porque hubo gente que se quitó. O sea, que se quitaron, no quisieron jugarlo más. Y cuando lo arreglaron con los patches y los updates, pues la gente lo jugó y todo el mundo concuerda con, mira, sí, el juego es bueno. Pasa que obviamente, man, es la experiencia que tuvimos al principio, pero ahora el juego es bastante jugable. Y es un juego que yo no descarto en un futuro que lo pongan a precio pescado bombado y yo lo coja. tú sabes, y le meta mano un maratón o algo así, tú sabes, porque por lo que he visto, Bogotá es interesante, tiene mucho para hacer, muchas cosas para buscar y todo eso, yeah, pero sí, qué bueno que le están dando este cariño. Y sí, triste lo de ese contenido que no va a ser incluido, ¿verdad? Para PlayStation 4 y Xbox One, pero yeah, ellos tendrán sus razones, y es como dijo Gato, o sea, ellos no gastaron como que, o sea, no le dieron todo ese amor y cariño a todas las versiones, porque se enfocaron en Next Gen. Acuérdense que este Cyberpunk, cuando lo anunciaron, supuestamente este iba a ser el juego símbolo de la nueva generación. Tú sabes, como que, este juego que es, y tuvo el debacle que tuvo, pero ya, yeah, cosas pasan, y de eso los desarrolladores aprenden en futuros proyectos. Yo sé de tres personas que jugaron este juego y se lo disfrutaron un montón. El primero, Guacho, que lo compró la versión de PlayStation 4, pero lo estaba jugando en PlayStation 5 y le corría muy bien y él se lo disfrutó. También Andrés Soldevila, que lo estaba jugando en PC y le gustó muchísimo, y Moisnake 85, que lo compró en PC y lo estaba jugando en PC y le funcionaba bastante bien. De vez en cuando uno que otro bug, pero eso pasa en todos los juegos. Yo diría que quizás el que más decepcionado estuvo, el grupo de personas más decepcionadas, fue los que estaban atados a jugarla en la consola de pasada generación y no tenían otra opción, y los que bebieron Kool-Aid a borbotones con toda esta propaganda que ellos tenían y te prometían villas y castillas, y cuando llegó Day One no todo era lo que habían prometido. So, el que estaba bien pendiente, el que bebió mucho Kool-Aid, probablemente se sintió un poco defraudado con el producto que recibió. Para el que estaba como que, ya, se ve cool, quiero jugarlo, y no bebió tanto Kool-Aid, yo creo que se encontró con una grata sorpresa. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo una vez en un podcast dije que a mí, por lo menos, fue tanta in your face la promoción de Cyberpunk, que a mí ese juego me frustró aún sin haber salido. Yo estaba como castigado, como que, mano, no quiero jugarlo porque fue tanta promoción. Y en la cara de uno, como que fue overwhelming. Y yo como que, ay, no. Y yo lo comenté y me mantuve siempre firme. Mira, no, yo no lo he jugado y ese juego me da fatiga. Me da fatiga, no sé por qué. O sea, ay, santo. Como los comerciales de BetterHelp, que están en todos lados. Mano, acá en Puerto Rico es los comerciales de las placas solares, brother. Oh my lord. Qué cosa más horrible. Ponle un intervalo de anuncio, vamos a ponerle de 45 minutos. 30 minutos son anuncios de placas solares. O sea, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, una cosa absurda. I mean, yo lo entiendo. Muchas compañías, muchos países se están moviendo a energía renovable, pero mano, brother. Ya extraño los anuncios de los plans de Medicare, ya los estoy extrañando. No, MMM era. MMM, Triple S, ya los estoy extrañando, lo estoy echando de menos. Es que ya mismo llegan porque la renovación eso ahora en noviembre, eso viene por ahí. Sí, sí. Duro. Pues nada, pues qué bueno es por Cyberpunk. Y continuando, porque gente, esta semana fue la presentación, el famoso presentación del contenido para Disney, el D23, que estos son los proyectos que van a estar llegando a Disney durante a final de este año y comenzando el próximo año. O sea, ellos te trazan el mapa de los proyectos, ya sea de series para su plataforma Disney Plus, películas de Marvel, películas de Disney, cositas así, pero también estuvieron anunciando videojuegos, ¿verdad? Para sus proyectos de la división de videojuegos. Y entre ellos hubo uno que me sorprendió, que no sabía que estaban trabajando en esto, y es que se anunció que va a estar llegando una remasterización del aclamado juego de Gargoyles. Esto es un juego obviamente basado en la serie animada del mismo nombre, Gargoyles, que tenía muchos fans allá en los 90, y este juego originalmente salió en el Sega Genesis para 1995. Un buen juego, súper difícil, pero es muy bueno. Un juego de acción tipo, ¿verdad? Beat'em up, pero de side-scroller, y la verdad que está intenso, el juego está intenso. Medio jodoncito, pero está chévere. Pues este juego va a estar recibiendo el tratamiento remaster como alguno de esos clásicos títulos de la época dorada de videojuegos de Disney, que han recibido tratamiento remaster en diferentes colecciones que han salido para diferentes plataformas. Pues Gargoyles se va a estar uniendo a esta colección. Se espera que porque esté llegando en el 2023, y está anunciándose la fecha de salida. So, yeah, para esos fans de estos jueguitos de clásicos de Disney que salieron tanto para la era de Nintendo y después la era de 16-bit, pues aquí hay otro más que se une a estas colecciones, y es de Gargoyles Remastered. Yo sé que hay unos cuantos por la comunidad que les encanta Gargoyles, ¿verdad? Lo que representaba la serie. So, GG, si a usted le gusta este videojuego, pues mira, ahí tiene una remasterización, ¿verdad? Para que meta mano ahí con Gargoyles. Uy. Yo me acuerdo de verte jugando esto en el canal. ¿Te acuerdas? Yes. Ah, sí, mano, en zona supersónica. Jodón, jueguito jodón, mano. Bien jodoncito, no es tan friendly como uno piensa. Es que estos juegos de Disney eran infames. Porque muchos de estos juegos de Disney eran jodones, gente. Eran jodones, eran bien. Eran los Dark Souls de esas épocas. Y el que lo jugó sabe de lo que estamos hablando. Bueno, la mayoría de los juegos de esa época eran Dark Souls. Dark Souls. You know, esos juegos tenían que hacerlos difíciles, pues si no duraban 30 minutos. O uno tenía que get good, y en el get good ahí era que se iban las horas. Pero ya, yo nunca jugué el de Gargoyle. Mi única experiencia con el juego fue viéndote a ti jugarlo. La serie. ¿Tú no viste la serie? Sí, la serie sí, pero yo digo en cuestión de este video. Ah, videojuego. Sí, okay. Yo ni sabía que era meritorio de un remake. Me sorprendió un montón. Yo, ¿what? ¿Van a hacer un remake de esto? Hay gente que está esperando esto. Yo sé que Gio le encanta a Gargoyles, y yo sé que Gio, a la vez que vea contenido, o sea, que vea video de cómo el juego, si se ve bonito, yo sé que Gio se va a apuntar, porque Gio le encanta los Gargoyles. Yo sé que va a estar ahí apuntado, y seguro pues hará por ahí un cuando esté disponible, pero veremos jugando en vivo acá en el canal, porque nos consta que eres muy fans de los Gargoyles, de la serie, y todo el lore que encierra esta serie. So, yeah, por lo menos algo, ¿verdad?, que yo sé que a mucho de la comunidad le va a gustar. Bueno, vamos para la última noticia de esta semana. Gente, apunta por ahí en su calendario, 3 de octubre. Esta es la fecha que marca la muerte de la opción de hosting en Twitch. Yes, gente, si usted está familiarizado con el sistema, esto lo que hace es que le permite a usted como streamer alojar en su canal otro canal que esté en vivo. Digamos, usted no está en vivo, y mientras usted no está en vivo, pues sale en su canal el contenido de otra persona. En el caso de nosotros, si usted entra a nuestro canal durante el día, probablemente se encuentre con Veladora en nuestro canal, y usted pues ve ahí el contenido y se le interesa lo que está viendo, pues de ahí se mueve al canal de ella. Es una herramienta para poderse dar a conocer. Resulta que Twitch va a eliminar esto. Este modo estrenó en el 2014. Y entonces la decisión, según ellos, viene a que la experiencia que tienen los espectadores no coincide con las expectativas que ellos tenían. Entonces ellos dicen que los espectadores, cuando entran al canal, digamos en el canal de nosotros durante el día, no pueden interactuar con el otro streamer, porque están en nuestro canal. Pero personalmente yo no creo que eso sea un inconveniente. Yo creo que todos entendemos que, okay, quiero escribir en el chat de Veladora o en el canal que esté corriendo, déjame ir al canal de Veladora. Eso es bastante intuitivo. Dicho esto, realmente yo nunca voy a un canal que no esté en vivo, y veo que están hosteando al momento. Yo entiendo que para esto la solución no era eliminar el modo de host, sino que eliminar cómo es que la persona lo percibe. Porque, por ejemplo, si yo entro a Twitch y usted sabe que a la izquierda usted ve los canales que están en vivo, le salen como en una barrita vertical, y luego como que canales sugeridos debajo de eso. Mirá, pongo una sección ahí, hosting o hosted o whatever, y entonces te sale el canal que tú conoces, como que estás hosteando a alguien, y dices, ah, mira, déjame ver a quién está este nivel escondido hosteando ahora. Oh, mira, Veladora, qué chévere, déjame caer allá. So, yeah, yo no creo que el problema era tanto la herramienta, sino es que no había ningún incentivo para yo entrar a un canal que yo veo que está offline. La presentación, o sea, cómo vender ese contenido, no fue la mejor manera. Sí, exacto, pues yo tengo montones de canales que yo sigo, yo no sé si están hosteando o no, porque yo no voy a ir al canal si está offline, so. Ya entré. Pues RIP Host, yo sé que ya hace unos meses hemos notado que esto ya como que venía en decadencia. Primero, muchos de los bots que usan los canales para las notificaciones de rate, follow, y todo esto, habíamos notado que la de host en muchos apps no estaban corriendo. Era como que le estaban dando como que una muerte lenta a la opción. Y tanto estuvieron hasta que entonces hicieron el anuncio oficial. Yo concuerdo con todo lo que tú dices. O sea, yo creo que hubiese sido una mejor manera la presentación de cómo se vendía este contenido que está siendo hosteado. Eso es una sección dentro de la página de Twitch que te dijera qué canal está hosteando a cuál. Es buena porque tú dices, contra, si un ejemplo, si Nivel Escondido está hosteando a Macaracazumba en Twitch, pues significa que es buen contenido porque Nivel Escondido lo está hosteando. Pues déjame ir al canal de Macaracazumba, o sea, voy para allá. Y vas directo al canal y allá interactúas, te gusta el contenido, da follow, chatea, whatever. O sea, ahí en Twitch, en eso, pues no fue muy intuitivo en cuestión de cómo yo vendo esos hosts a los usuarios para descubrir esos canales. O sea, la solución, vamos a eliminarlo, como que, really, pues nada. Hay mucha gente que le encantaba los hosts, hay gente que tiene el listado de hosts, usted prepara un listado en sistema y si el canal que usted hosteó ha sido offline, pues brincaba al otro, y así. Pero ya, si ellos entienden que no le están sacando provecho, o a lo mejor mucha gente se quejó, pues nada, que descansen para la opción de host, ni modo. Nada, usted, pues, si usted es un streamer que está subiendo ahora poco a poco y usted quiere recomendar, pues nada, recomiende canales en su transmisión, recomiende canales o pida al chat, mira qué canal podemos ir a hacer reír o podemos ir a disfrutar y pues manténgalo así, pues ya saben que el host, lamentablemente, ¿verdad? Pues no, ya no va a estar más después desde octubre y yo creo que lleva tiempo que no está funcionando en muchos bots, no está corriendo, so yeah. Así que, qué remedio. Gracias por nada, Twitch. No va a seguir. Buena gente. Bueno, pues dicho eso, pues hasta aquí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 14 de septiembre del 2000, Microsoft estrena el sistema operativo Windows Mexican Edition. Windows ME. Perdón. ¿Tú alguna vez usaste Windows ME? Nunca lo usé, pero vi computadoras con Windows ME. Y las quejas eran horribles. Yo creo que yo nunca lo usé. Yo creo que llegué a ver computadoras en algún lado, maybe en la universidad o algo así, que tenían Mi, pero no estoy seguro si llegué a usarlo o no. Lo que pasa es que yo creo que Mi duró muy poco tiempo, porque Mi salió después de Windows 95, o Windows 98, sorry. Después de Windows 98 y antes de Windows 2000. Yo creo que ya no, por lo menos no llegué a usarlo y no tuve ninguna computadora con Mi. Yo sé que las quejas eran un montón, de que era bien inestable y daba un montón de problemas y cosas. Fueron unos cuantos operativos que Microsoft tiró, que fueron sistemas operativos medio problemáticos con ciertas, en el sentido de esto de los networks de empresas y cuestiones, dieron muchos problemas. Ejemplo de eso, Windows Vista fue un desastre para las compañías en cuanto a network se refería. Windows ME fue un desastre. Windows 7, clásico, con problemas y chavindas como es con network y estructuras de empresa. Mucha gente, y tú puedes preguntarle a muchos seguidores de Windows, ¿cuál ha sido el mejor Windows que han utilizado? Y la mayoría te va a decir Windows XP. Ay, sabrá que estás diciendo Windows 2000 por decir Windows XP. Ahora que hay en cuenta. XP. XP, yo usé un montón de XP. Buenísimo. Sí, no, Windows XP fue una cosa... Mira, estaba buscando aquí, Windows ME vino después de Windows... 98, segunda edición, y después de Windows 2000, unos días después cayó Windows ME, o sea que, I don't know, después vino a arreglarlo todo Windows XP. Ay, qué revolú, pero sí, Windows ME fue un desastre Vista, Windows 7. Tú sabes que hubo una versión de Windows 8, yo nunca vi una computadora con Windows 8. Oh, ya, yo sé Windows 8. Sí, pues yo tenía una computadora y era Windows 7 y en el proceso hubo un free update al 8 y yo salté del 8 y después salté del 8 al 10 en la misma computadora. De hecho, ahora ya uno puede saltar al 11, pero yo no he saltado al 11 todavía. Nice. Mira para allá, Windows 8 yo nunca lo experimenté. Yo creo que yo brinqué del 7 al 10. Y ahí es que he estado, la versión del 10. Y el 7 fue cuando yo se fueron en grande con el Metro UI Interface que yo lo odiaba, tan pronto hubo la opción de volver para atrás, Volví al clásico porque lo como que ocupaba demasiado espacio por tener sí. el rectángulo este, you know. Me gustaba la idea, pero con tantas cosas que uno tiene, como que se volvía sí. demasiado cumbersome. Y como que... sí. El mejor Windows XP para mí, obviamente, fue el Professional. Porque cuando Windows XP se pusieron con el invento este de la versión esa de Media Center, que era cuando querían convertir como que Windows en el centro de entretenimiento de tu casa, que tuvieras acceso a ver plataformas en vivo por ahí por internet. Era cuando estaba como que despertando todo el entretenimiento a través del internet. Y traen esa versión de Media Center. Después entonces, las subsiguientes versiones de Windows empezaron a meter las malditas versiones estas de Home Basic, que eso, maldita sea, esas versiones de Windows Home Basic. Oh Dios, qué desastre, mano. Eso era tan limitado y uno queriendo hacer tantas cosas y uno no podía. O sea, y era obviamente también que uno cae en la ignorancia, porque te decía, sí, tiene Windows 7, y cuando era Home Basic, y te limitaba a ciertas cosas, no, para esta aplicación tienes que tener Professional para arriba, como que, en serio, tú sabes, después eliminaron eso, después era Pro o Enterprise, y vámonos, tú sabes, ni modo, pero sí, Windows ha tenido muchos sabores, muchos colores y muchos sabores. Soy GG, pero nada, GG por Mexican Hecho, y vuelvo otra vez, ME, perdón, ay Dios. Búscate ese meme en internet, viejito, pero es bueno. Windows ME, Mexican Edition. Oh, Dios. Bueno, dicho eso, gente, vamos entonces con nuestra próxima sesión, las publicaciones para esta semana. Y tenemos que en el mundo de los videojuegos hay varios estrenos para esta semana. El 14 de septiembre estrena You Suck at Parking. Esto para los Xboxes, Xbox One y PC. El 15 de septiembre llegan unos cuantos, entre ellos está Bear and Breakfast para el Switch. Metal Hellsinger para PlayStation 5, los Xboxes y PC. Outer Wilds para PlayStation 5, los Xboxes. Y Splitgate para PlayStation 5, Xboxes, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y por último, Wayward Strand para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y por último, en septiembre 17 llega Return to Monkey Island para el Switch y PC. Así que eso es lo que tenemos en los estrenos de videojuegos para esta semana. Cato, ¿alguno de esos jueguitos que te llama la atención? Next. He escuchado de Splitgate, me parece que he escuchado algo por ahí, pero no, realmente no. No estoy esperando ninguno. Outer Wilds es el único que yo como que he escuchado, y el de Monkey Island, porque obviamente regresó a esa serie de que fue famosa en los juegos en computadora, ¿verdad? De los Monkey Island, que eran de los jueguitos estos de click, de point and click. So, yeah. Volvió otra vez la franquicia. Bueno, vamos entonces para los estrenos en el cine. Tenemos que esta semana en el cine estrena Clerks 3. Uy, Randall recluta a Dante, Elias J y Silent Bob, que eran los personajes, ¿verdad?, de esta serie de películas de Clerks, después de un ataque al corazón, para hacer una película sobre la tienda de conveniencia que comenzó todo. O sea, ellos van a hacer una película basada en la película. Clerks, que era una película. Esto es una comedia clasificada R, así que si usted creció con esta serie de películas Clerks, que son muy buenas, porque era la realidad de las tiendas por departamento en esa época, hay que ver ahora cómo la temperan a esta nueva realidad, ¿verdad?, la sociedad que vivimos hoy en día, basándose en la tienda que ellos estuvieron originalmente. So, va a estar interesante, es una comedia obviamente para adultos, ¿verdad?, chiste, ¿verdad?, comedia dark, fuerte, así que si usted le gusta este tipo de contenido, pues chequee su cartera local para horarios y disponibilidad. ¿Tuviste las dos anteriores? Yo vi la uno, la dos no la vi. Ya, yo vi la uno nada más. It's okay, pero no okay. No es algo que, mira, está Clerks, déjame verla otra vez. Eso fue la época de los overdose de esas películas cómicas, cuando es que sí, Clerks, Airheads. Hay unas cuantas por ahí, tú sabes. Ya, pero más o menos Clerks es como que diferente. Clerks parece como si yo hubiera cogido una cámara y me hubiera ido al colmadito de la esquina y grababa lo que pasa en un día. Como The Office, como si fuera un reality show. Yes, como si fuera eso. It's fine pa una vez, pero... ¿qué sé? No sé por qué tiene tanto cold following esa película. Hay gente que le encanta. Y nada en contra de la película, fue que a mí simplemente no me voló la mente. No se convirtió en algo que yo... deseo revisitar. La vi una vez, fine. Uh-huh. Ya. We can totally respect, claro que sí. Ya. Yeah. No es un peliculón. It's just a movie for a one-time shot. Hay quienes le gustan, dicen que, you know, es una obra magistral de Kevin Smith. Oh my God, igual que Jay and Silent Bob Strikes Back. Oh no, esa sí la vi, maldita. Esa sí que no me gustó, esa tengo que decir que Chronic, no me gustó. Chronic Man. Por lo menos sale Mark Hamill en la película, este. Hace un cameo. Yo ni me acuerdo, lo único que me acuerdo y probablemente fue lo más gracioso que encontré fue la parte del camionero, que el camionero y una monja, creo que era, que estaba bien vestida de monja o algo así. Ahora algo así, ahora mismo no me acuerdo bien, yo creo que sí. So, yeah. Yeah, otra joya más de ya tú sabes, otra del cotillo. Sí, tremendo, búsquela por ahí en DVD y disfrute y que le sangren los ojos. Ay, ay, ay, bueno. Y si quieren ver algo de Kevin Smith, vean Jersey Girl, esa es buena. Nice. Mario, ¿no la has visto? Esa no la he visto, sé lo que es, pero no la he visto, no la he visto. Esa es con Ben Affleck, está súper chévere, esa yo la vi en un avión. O sea, no me interesaba como que verla activamente, pero estaba en el avión y las películas que iban a dar estaba esa y verla y me gustó. Hay que chequearla, ¿verdad? Si no la has visto, trajo ya más de Kevin Smith. Ya, es una comedia romántica. Un drama comedia romántica. Nice. Lo que usted busca en cualquier película, gente. Es una película esposita friendly. O sea, ambos pueden verla y se la van a disfrutar. Nice, nice. Para un viernes en la noche, una copita de vino, vamos a ver Jersey Girl, un clásico. Yep. Yes, yes. Muy bien. Pues dicho eso, gente, vamos entonces con nuestra próxima sección acá en el podcast. Es el Gaming Fun Fact. Y el mismo lee como sigue. Los developers de Splatoon en su mayoría provenían del mismo staff de Animal Crossing y estaban acostumbrados a diseñar personajes cute con personalidades bien relax. Ahora diseñan los personajes de Splatoon entonces, durante el desarrollo y etapa alfa del juego. Los personajes que eventualmente fueron a hacer la versión de los Inklings eran bloques blancos que regaban pintura. Durante ese periodo se les conocía internamente como Tofu. De ese Tofus entonces, los developers decidieron que los personajes debían ser calamares, siendo que estos producen tinta naturalmente. Pero eran literalmente eso, con ropa skater. De ahí entonces refirieron al diseño y le dieron características más humanoides, a reducir sus extremidades a solo cuatro y darle un tono más color piel. En un punto, se consideró que los personajes dentro de Splatoon fueran personajes de Mario por insistencia de Miyamoto, donde el concepto sería el mismo, pero dispararían tinta utilizando el icónico float de Super Mario Sunshine. El equipo se arriesgó a desafiar a Miyamoto y eventualmente la idea se abandonó, dando paso a que Splatoon fuese una nueva franquicia. ¡Gracias! ¡Gracias por desafiar a Miyamoto! Se los agradezco, porque de verdad que no me hubiese imaginado un Splatoon con personajes de Mario y con la pistolita esa de Mario Sunshine. ¡Ay, yo me lo imagino! Yo digo, ya, está súper cool. ¡Ay, no! Te estás acostumbrado a los Inklings que no. Ah, no sé. Porque ya es lo que conoce, pero en ese momento yo, oh, yes. Yo hubiera dicho que sí, hands down. Que Miyamoto me esté dando. ¿Super Mario Inc? I don't know, pero que Miyamoto me dé permiso para usar a los personajes de Mario. Of course. O si no, Mario. Bueno, si a lo mejor le íbamos a tener el nombre de Splatoon. Hubiese sido Super Mario Splatoon o Splat, qué sé yo qué, sí, Splat... Super Mario Splatfest o something like that. Super Mario Splatfest, exacto. Maybe. Yeah, a lo mejor en ese momento, pero yo digo así, porque como tú dices, yo estoy acostumbrado a cómo se ve Splatoon. Pero sí que en el primer Splatoon hubiese sido eso, bajo Mario, de seguro hubiese mascado el Kool-Aid y me hubiese gustado. Mm. O sea, con los Mario Party, cosas así, Mario Kart, Smash, todo ese revolú. So, yeah, a lo mejor me hubiese gustado, pero ahora que sé lo que es Splatoon, tú decirme, como que sacar una versión de Mario, como que no lo visualizo. En ese punto sí, pero ahora no. Claro, no, sí me dio lo que ya. Al final de cuentas, fue una mejor movida, porque eso añade una nueva licencia bajo la sombrilla de Nintendo, que ya tiene reconocimiento. Uh-huh, sí. Pero qué interesante este Gaming Fun Fact para esta semana. Bueno, y ahora sí, nuestros queridos amigos y amigas, vamos entonces con el tópico que tenemos para esta semana. Y esta semana toca Top 3. Y esta semana decidimos hacer el Top 3, ya que está la fiebre encendida de todo ese contenido de Assassin's Creed. Quise conversar aquí un rato con mi compañero Gatonejo, a ver cuáles eran sus Top 3 juegos de Assassin's Creed. Y esta lista no necesariamente son juegos de Assassin's Creed que hayamos completado o que por lo menos hayamos jugado una que otra vez en nuestra vida de gamers, ¿verdad? Que vamos a decir, pues mira, lo poquito que jugué me gustó, lo poquito que jugué no me gustó y por eso no está en esta lista. Cositas así. Así que puede que uno que otro juego crucen en nuestra lista, porque aunque la lista de juegos de Assassin's Creed es bastante larga, por lo menos yo personalmente, y sé que Gato también, no los hemos jugado todos. Sabemos de su existencia, pero nunca los hemos tocado ni con un palo de 100 pies. ¿Eh? Así que, nada, Gato, vamos a comenzar si quieres, uno tú, uno yo, y conversamos un ratito. Voy a comenzar de abajo para arriba, para hacer esto okay. Un poquito más interesante. Y comienzo diciendo que yo he jugado muy poco de la serie de Assassin's Creed. Y como es el top 3, pues he jugado solamente 3 de Assassin's Creed. Así que el más bajito en esa lista, Assassin's Creed, el primero, el original. El uno, el original. Yo recuerdo cuando salió, en el momento era muy impresionante, muy ambicioso lo que querían hacer. Y yo estaba como que, yes, I wanna play this game. Y me puse a jugarlo y lo encontré bastante repetitivo y como que, okay, ya vi lo que tienen y ya vi qué tanto se extiende, me aburrí. Y entonces no lo terminé. Dicho esto, yo entiendo que el juego, por ser el primero en la serie y capturar la atención de tantas personas, se convierte inmediatamente en un juego icónico, a pesar de que quizás no es el mejor de la serie popularmente. Pero ya, Assassin's Creed, el original, el tercero en mi lista. Nice. Pero fíjate, ese original, ese también, yo lo tengo en mi lista, pero por lo menos vamos a hacer como tú, voy a ir de abajo para arriba. El mío, en mi tercero en mi lista, es Assassin's Creed 4 Black Flag, que este fue el que llevó la franquicia a la temática de los piratas. Este sí yo lo jugué, le di bastante duro. Es un juego que sorpresivamente aún no lo he terminado, pero lo triste caso es que yo estoy ya en la última maldita misión y yo no sé por qué a mí Demon 3 no me ha dado con terminar el dichoso juego. O sea, no sé qué diablo es que, I don't know, tú sabes, como que lo abandoné sangranamente, por ahí me gustó un montón Black Flag, tú sabes, y no he hecho tanto de lo que se puede hacer en ese juego, yo no he explorado todas las islas del Caribe, hay un montón de cosas por hacer, lo que sí es que lo único que el juego no me gustó mucho fueron las batallas navales. Hay gente que le encantaron esas batallas navales, a mí, personalmente, le encontraba como que te paraba el flow del juego, era como un stop de momento y empezaba a preparar tu barco para estas batallas navales, o sea, I don't know, pero cuando era el momento de acción, de visitar las islas, pelear y eso que me encantaba, y el setting era precioso, o sea, estar en estas islas del Caribe, este setting del mar, estas islas tropicales, estos fuertes españoles en estas islas, o so, ya, yeah, me gustó mucho Black Flag, o so, que ese por eso está ahí en mi top 3 de mi lista de Assassin's Creed. Nice, so. Ya, ese yo recuerdo ver los visuales de ese y se veía muy, muy bonito. Y lo de los barcos me suena al problema que tiene mucha gente con Arkham Knight, es que las misiones tipo, con el tanque ese, y ese tipo de combate te rompe el flow, por lo menos en Arkham Knight las que son obligatorias no son tantas, pero yo tengo la impresión que en Assassin's Creed 4 tú estás navegando tanto que no te escapas de ella, ¿correcto? Las batallas son parte de la historia. Eso es lo triste. Ah, okay. Tú sabes, sí, son unas cuantas. Entonces, ese juego tiene también ¿cómo es que es? Management. Tú manejas una flota que tú mandas a hacer misiones a otras partes. Y tú ves en el mapa y esas flotas inclusive van hasta lugares de Estados Unidos y todo. A hacer misiones de saqueo, de búsqueda de suministros y cosas. Y si son exitosas, pues tú tienes todo ese material a tu disposición para mejorar los barcos, mejorar las armas del barco, seguir haciendo crecer la flota, contratar más piratas. Este juego también tiene eso. Tiene hasta un poco de estrategia de manejo de tu flota de piratas. O sea, el juego tenía muchas cosas, pero que en mi opinión eso le restaba un poquito a lo que era Assassin's Creed, la esencia de lo que era Assassin's Creed. Como te digo, cuando eran las partes de que usted utilizaba el personaje en las islas, tacho, de show. Cuando vean estas partes, como que, al igual que estar buscando cosas debajo del mar, la pesca, para upgrade a los trajes, a las armas, como que, oh my goodness. Es que tenía tanto y tanto por hacer. Juego bien ambicioso y bien, bien grande. grande ese juego de Black Flag. Bueno, oh, yeah. El segundo en mi lista es Assassin's Creed 3 Liberation. Este es el que vino a salir con Assassin's Creed 3, pero este era el companion que salió para PlayStation Vita. Este yo lo compré básicamente porque estaba yo de vacaciones. Yo estaba cuando salió, estaba yo en San Francisco y yo fui porque mi esposa iba para una conferencia. Entonces esos primeros días de la conferencia yo iba a estar solo y como que di la vuelta por San Francisco y fui a un GameStop y que sé que voy a comprarlo para pa matar tiempo y le metí mayormente en los tiempos así que podía en San Francisco, en el avión de regreso jugué y luego jugué un poquito acá. Jugué más que en el primer Assassin's Creed. Ese lo dejé no porque no me estuviera gustando, es que una vez llegué a casa, yo no soy mucho de jugar portátil en mi diario vivir y quedó rezagado. El Vita, al igual que el Switch, vivían o vive eternamente en mi casa. Yo no ando on the go con ellos a menos de que hay una oportunidad grande y ya por eso nunca lo terminé, pero lo poco que jugué me estaba gustando muchísimo. Ahora me acordé, Liberation más bien tiene lugar en el sur. Sí, el área de New Orleans, exacto. Sí, el bayou, los pantanos. Uh-huh. Ah, ok. Es que busqué imágenes y yo, espérate. Ah, ya me acordé el setting. Y es en el mismo timeline del 3. Sí, exacto. Del 3 original. Uh-huh. Era como un companion. Un companion, sí. Pasaban en el mismo tiempo, pero era otro settings o otro personaje. Y yo creo que las historias de ellos dos se cruzaban. Sí, en un momento dado se cruzan, yeah. Sí. Sí, nice. Ah, pues cool. Ese nunca lo experimenté, obviamente, porque era para el Vita en ese momento dado. Pues mira, el segundo en mi lista, pues tuve que poner Assassin's Creed 1. Este juego, cuando yo comencé con la serie de Assassin's Creed, este no fue el primer Assassin's Creed que yo jugué. El primer Assassin's Creed que jugué fue el 2. Yo jugué el 1 porque me lo incluía el 2. Era cuando la versión que tú comprabas Assassin's Creed 2 y te incluía un código para tú descargar Assassin's Creed 1. Entonces, pero yo fui directo al 2 y no fue hasta un Summer Backlog Challenge que le metí mano al 1. Y de verdad que pues me gustó, lo jugué completo, lo acabé completo. Bien interesante, ¿verdad? Esta historia de Assassin's Creed, obviamente, es el primer juego. Te muestra esta orden de asesino, te da un poco de historia más allá de lo que usted ve en el juego, unos flashbacks y unas cositas. Está cool con el personaje de Altair, ¿verdad? El primero que vimos en esta franquicia de Assassin's Creed. So yeah, este fue, me lo disfruté mucho. Obviamente es el que todo comenzó y pues obviamente tiene que estar ahí en la lista del top 3. Y como dije, este sí lo jugué y lo acabé completito. So, ese sí. Nice. So, no hubiera pensado que lo ibas a terminar completito. No. Era cuando de verdad, honestamente, me disfrutaba mucho los Assassin's Creed. Nice. De verdad. Bueno, pues el top en mi lista es Assassin's Creed 2. ¡Woo! Ya, yo venía de jugar el primero, que lo dejé por repetitivo. Y entonces el 2 fue la fórmula que ya había conocido con un poquito más de sabor, por decirlo de esta manera. Y a pesar de que sí, había mucha repetición en cuestión de tipos de misiones, la variedad era más grande. Y entonces por lo menos daba break a que saliste de este tipo de misión y no la vuelves a ver hasta buen rato. La ambientación me gustó un montón. Y yes, ese sí, le di durísimo, lo terminé. No le saqué el platino. Mucha gente tiene el platino de este, yo no le saqué el platino. Pero ya, me gustó un montón. Assassin's Creed 2. Yeah. Ese es mi top también. Este fue el primero que yo experimenté de Assassin's Creed. Le saqué el platino. Para ese tiempo es lo que podíamos denominar como un platino fácil. O sea, las cosas que usted tenía que hacer para sacar el platino no eran nada complicado. El juego te escupía trofeos a montones por hacer un montón de cosas. Y era un platino sumamente fácil. Ahora bien, cuando usted se adentra en este mundo, ¿verdad? De esta franquicia, este Assassin's Creed 2, la historia te lleva de la mano en este mundo secreto de este credo de asesino y te lo venden de tal manera que tú te pompeas, o sea, everything true, nothing is true, everything is permitted. y sabes, tú te vas en ese mundo como que diantre, o sea, está brutal, ¿sabes? Y después tú se le mete en este misticismo, este storytelling, los settings, las referencias históricas, los edificios, las estructuras, los personajes de esa época, como que, oh my God. Y ahí en ese momento tu mente empieza a fantasear, como que, diablo, y si hacen otro en este periodo, en esta época, ¿sabes? Y te das cuenta que es una tecnología bien extraña, de a través de las memorias, en el DNA de la gente, como que, oh my goodness, ¿pero qué es esto? O sea, de verdad que la forma como te vendían esa historia, hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en gaming, jugando Assassin's Creed 2. Ya después empezaron, después de Assassin's Creed 2 vino Brotherhood, que en mi opinión Brotherhood debió haber sido más un DLC que un standalone game, porque prácticamente continuaba la historia después del 2 con el personaje, con Enzo. Ezio. Decidieron hacer un standalone game y no lo cubrió porque fue que le metieron multiplayer a Brotherhood. Brotherhood yo lo tengo, yo lo compré, lo acabé también, pero obviamente por el multiplayer. Yo le saqué horas largas a ese multiplayer con los muchachos allá, con Lulusoy, con Ledesma. Oh my God, que muchas horas le metimos a ese multiplayer de Assassin's Creed. Wow, hasta que pues eventualmente llegó Destiny y se fastidió todo. Anyway, y sí, pero sí, eso por lo menos, ese es mi top 3 de los que, ¿verdad? Le metí duro a la historia y me pude disfrutar un montón. So, ¿ya? Así que, Corio, si escuchan el podcast y que quieren compartir su top 3 de Assassin's Creed en los comentarios del podcast, háganlo, interactuamos con ustedes por ahí en las redes, a ver si concuerdan cuál de nosotros, si tiene un Assassin's Creed diferente a esto y nos quiere compartir por qué, en confianza. Lo compartimos con usted por ahí en Discord, donde sea, y le damos nuestras opiniones. So, GG, bro. Así que, de esta manera, terminamos el tópico para esta semana. Vamos entonces con ¿qué es la que hay, Mr. Player Juan? Mírame, Mr. Player Juan. también. también. Mr. Juan, Mr. Gato. Bueno, saludos a Epic. Lo quiero mucho. Estoy pensando en él. Estoy pensando en un roto de dona. Qué rico. Mr. Gato Nejo. Dígame, además de jugar Tetris en su nueva casa, ¿qué estaba haciendo por ahí, my friend? Pues estuve de regreso en el canal luego de una semana afuera. Como todavía no tengo el setup ready, no puedo capturar consolas porque de la manera en que estoy ahora, el escritorio queda a un lado y las consolas y el televisor queda, pero que lejísimo, al otro lado. Entonces, mandé a comprar un cable de USB 3 de 50 pies. Ya me llegó, todavía no he tenido break de conectarlo y qué sé yo qué. Pero nada, en el canal lo que hice fue que para tener algo que jugar me puse a jugar Agent A, Apostle in Disguise. Este es un juego que salió originalmente en el 2015 para iOS y luego salió en Android para el 2016. En el 2016 yo le entré a este juego y para ese entonces el juego estaba saliendo por capítulos. Y el último capítulo se tardó yo creo que como un año en salir. Yo fui uno de que, okay, cuando comencé a jugarlo ya estaban los 4 capítulos disponibles, porque claro, estaba bien salido en iOS primero y había salido alguito allá. Y mano, esperar un año a retomar el juego para jugar el último capítulo fue fuerte. Pero ya, hace tiempo que no lo jugaba y me gustó un montón y dije, pues vamos a jugar esto en el canal, para estar un poquito más relax. Entonces, este juego es un juego de aventura clásico, por decirlo así. Ya en términos de hoy día se puede decir que es un juego como que de escape room, si lo quieres poner en ese término, donde tú entras y entonces hay algo, puede ser un lock, y tienes que buscar una clave y ves aquí la clave y vas al otro lado y entras ese número, o hay unos símbolos y tratas de descifrar, o ves, qué sé yo, unos colores y en otro lado hay unos colores que puedes poner en orden, etcétera. So, ese tipo de jueguitos a mí me gusta un montón, y ese en particular, para el que le guste la temática así de espías, está buenísimo. El juego se consigue, me parece que en $5 para móviles, o eso fue lo que yo pagué back then. Y luego salió para consolas, te lo consigue, por lo menos en PlayStation lo puede conseguir. pero creo que costaba $15, como que no, $15 está muy caro para este tipo de juego, porque es cortito, usted lo pasa en 5 horas el juego, una hora por capítulo. Pero si tiene la oportunidad, juéguelo. Yo lo estoy jugando en un emulador de Android que bajé para mi PC. Y hacía tiempo que estaba pensando en bajar un emulador de Android, pero no sabía cuál. Y entonces Guacho me mencionó BlueStacks. Y entonces lo bajé. Y en verdad que está bueno. Corre súper bien. Lo que uno esperaría de un emulador de Android. Es como si tuviera una tablet dentro de tu monitor. Y, nice. Y funciona chévere. Me gusta un montón. Aparte de poder jugar eso por ahí. Tengo acceso a muchas aplicaciones que me gustan mucho en mi teléfono, que son bien específicas para hacer cosas, pero que no tenía en mi PC, pues ahora gracias a BlueStacks lo puedo tener. Esto corre con su cuenta de Android, o sea que si usted pagó por una aplicación en el mercado de Android, pues la tiene acá, su misma cuenta. So, está súper chévere, me gusta un montón, hay muchos jueguitos por ahí que se prestan para ser capturado de esta manera, así que yo creo que seguiré ahí. De hecho, esta semana voy a continuar con Agent 8, porque lo que me falta es el último capítulo, y luego de eso, pues no sé, dependiendo si ya logré terminar el setup, pues busco algo que voy a jugar de consolas. Si no he terminado en eso, pues busco algo más ahí en de Android. Nice, y nada más, nice. Super cool eso, no sabía de ese emulador, suena super fun. Oh sí, hay un montón, pero yo no sabía cuál escogen y pues Guacho fue el que me dio luz. Guacho fue el de Wing ahí. GG. Pues mano, pues en mi caso, pues obviamente siguiendo, ¿verdad?, con Fortnite, los ratitos que puedo con los muchachos. Esta semana fue la semana de Fire Week, había unas cuantas armas ahí basadas en fuego, un arco y flecha, una escopeta pesada ahí que tira un blast de fuego bien grande. Y nada, ganando y perdiendo y pasándola bien. También continúo jugando acá en el canal Flint Somos Crimson. Ya creo que nos falta... Yo creo que estamos bastante cerca de ya estar en esas últimas stages del juego. Me he disfrutado un montón. Cada vez se pone bien interesante, bien chévere. También, obviamente, este viernes estuvimos estrenando acá en el canal Splatoon 3. ¿Verdad? Que la espera pues vale la pena, ¿verdad? Obviamente el juego se siente más fluido. Esos visuales están bien, bien pulidos. El movimiento se siente sumamente fresco, como ya mencioné, bien fluido, a diferencia del 2. El matchmaking, muy bueno. Esto prácticamente hace que el juego se sienta como un juego nuevo, la poder tener la capacidad de jugar con sus amigos y que no los esté dividiendo con randoms. Es una chulería, de verdad que me ha encantado un montón. No hemos probado todos los modos multiplayer, hasta ahora no hemos mantenido en Turf War, no hemos probado los ranks, ni los otros modos que hay, porque le añadieron modos inclusive de juegos hasta como de tipo Overwatch. Hay como unos Tower Defense y unas cositas que tenemos que después con Karma probar, al igual que el Salmon Run, que es el Horde Mode del juego, que este modo se estrenó en el 2 y lo trajeron también para el 3. Hay que ver, ¿verdad?, con lo mucho cuando le metemos a eso, porque lo bueno del Salmon Run es que usted lo juega y usted coge items que usted puede desbloquear para el multiplayer. O sea que eso también pues ayuda un montón. Aparte de eso, en cuestión de contenido así visual de televisión y eso, pues continúo disfrutándome She-Hulk. Estaba viendo por ahí también, estoy por empezar The Rings of Power, que ya está en Amazon, y obviamente también todos los domingos, pues que no me pierdo, ¿verdad?, The House of the Dragon, de verdad, del universo de Game of Thrones. Este último episodio estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que ya, eso prácticamente es lo que he estado disfrutando por ahí, ¿verdad?, en cuestión de contenido de videojuegos y esas cositas. Ahora que mencionas House of the Dragon, ¿ya viste el de hoy? No, el de hoy no. Ah, porque okay. Obviamente estamos grabando domingo en la noche, después de las 10 de la noche. No lo he visto. Wow, ya Alex lo vio, no pudo aguantarse a que lo publiquen normal. Nosotros nos pusimos al día anoche, anoche sábado no grabamos, pues la regla aquí es, si no hay que grabar, vamos a ver algo. Y entonces, seguro. Pues no, nos pusimos al día porque habíamos visto el primer episodio. El primer episodio no lo vimos juntos. Nermari no estaba acá, Nermari estaba de viaje. Entonces lo vi yo y después Nermari lo vio. Y entonces, pero ya, ya estamos al día, pues nos faltaría el de hoy domingo. De hoy. Ya son las 10 de la noche, mañana toca trabajar, eso no creo que lo veamos. Eso yo lo veo mañana durante el día con calma, con calmita. Sí, mañana lo veo, mañana lo veo. Está muy bueno, está muy bueno. El penúltimo episodio del domingo pasado estuvo intenso, estuvo bueno. La serie de Ring of Power no he podido meterle. No, tampoco, no he podido meterle. Se la tengo ahí en agenda. Y bueno, pues nada más con el testigo. Así que, señor Gatonejo, vamos para el cierre de esta noche. Gente, recuerden que una vez nuestro podcast está debidamente publicado, pueden escucharlo en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos pueden también encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de transmisiones en vivo por Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles de las 8 de la noche con este servidor Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora del este, con Sparrow Wolf y el señor Gatonejo, Nivel Escondido After Dark. El gato, como ya mencionó, está de vuelta por ahí en el canal y poquito a poco pues se va a seguir normalizando la cosa, ¿verdad? Medida. O sea que poco a poco usted va a ir viendo la transición de gato. Según vayan pasando la semana, va a haber una cosita diferente detrás de él. Un día va a haber otra. Pero caja en cada stream. Acá, digo, el stack de Tetris está bajando. Esto va a ser una transformación. Esto va a estar cool llevar nota de según va cambiando, hacer como que un time lapse del background de gato. Pero sí, gente, así hizo la mudanza. Pero importante que gato esté compartiendo con ustedes por las noches, los martes y los viernes acá en nuestro canal de Twitch. Gente, y falta poco para nuestro gran torneo de Halo Infinite 3 versus 3 Team Slayer en Halo Infinite. Como ya mencioné, esto es septiembre 24, sábado. Septiembre 24, en horario especial desde las 5 de la tarde. Ya los equipos están, ya los capitanes están set. Sobre $1,500 en premio a repartirse en las primeras 3 posiciones del torneo, aparte de un premio especial para el jugador más valioso, el MVP. También incluyendo en este pote de premios en dinero, hay premios en físico, gracias a un nuevo auspiciador que se unió para patrocinar este torneo. So, oh my God, gente, esto está fuera de liga, esto está fuera de control. Y aprovechamos para recordarle que si usted hizo el pledge de ser auspiciado, le recordamos que tiene hasta el 17 de septiembre para comunicarse con el compañero Sparkbook y hacerle llegar su auspicio. Este es el último día que él va a estar recaudando, ¿verdad?, los auspicios. Ya quiere tener todo eso set para la semana que viene, simplemente sea los últimos detalles y tener todo ready en ruta a el 24 de septiembre, Halo Infinite 3 vs 3 Team Slayer Tournament de Nivel Escondido. Para detalles visiten nivelescondido.com. ¡Ay, mi madre! Bueno, y también recuerden que tenemos mercancía bien bacala, la consiguen entrando a nivelescondido.com, / mercancía. Y por último, les invitamos a disfrutar del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos, Quest Rewind, La Dama Alfa, Jeper Bosques, Video en SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vila. Y de esta manera, mis queridos oyentes y bacalaos todos por igual, llegamos al final de este podcast para esta semana. Así que será entonces hasta la próxima semana, que va a ser en vivo con estos dos que estamos aquí, con Gatonejo y Alex Nation. ¡Qué casualidad! ¡Otra vez nos toca! ¡Otra vez! Así que, gente, cuídense. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye!